poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Palabra Indómita, un espacio que venimos construyendo con distintos esfuerzos y distintas energías, cada 15 días, en el que reflexionamos, cuestionamos, criticamos y nos preguntamos. También surgen muchas preguntas acerca del poder y la violencia, ¿no? Cómo estos dos temas están inmersos en nuestra vida, los practicamos, sí, aquí en Palabra Indómita practicamos el poder, hay que decirlo. No siempre podemos tejer las relaciones de manera fluyente, ¿no? Pero tratamos de aglutinarnos y mantenernos cohesionados, perdón, ante pues una guerra intensa que está en múltiples aspectos en la ciudad monstruo donde habitamos, y pues tratamos de compartirla a través de las frecuencias radiales. Y bueno, está la Radio Ñomdá, la Palabra del Agua, la cual saludamos, próxima a cumplir 15 años, estamos felices, contentos, y a la 99 también, que por la cual pasa nuestra frecuencia, y por supuesto al 102.9, que Huelga Radio, que nos ha abierto el espacio, ¿no? Casi un año más de estar compartiendo con los compañeros que han sido también acosados, hostigados por el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, que quiere acallar las voces críticas, las voces disidentes de abajo. Y bueno, estamos felices que tenemos una invitada, hemos regresado a la racha de invitados. Así es, una invitada que nos ha costado un año, y que debemos confesarles que hace más o menos un año, sí, como un año, grabamos un programa con ella, pero los duendes de la tecnología nos hicieron un chascarrillo y se perdió. Entonces nos costó recuperar este espacio, este tiempo, pero aquí estamos muy contentas, todas las personas que nos encontramos ahorita. Y vamos, esta invitada le sabe un montón a estos temas, viene años trabajando en los puntos que vamos a trabajar, y para mí es de las voces más informadas y radicales en cuanto a estos temas. Sí. Y vamos a empezar con algo leve, para como irle subiendo un poquito la intensidad al rollo. Mucho se habla acerca de la necesidad de la soberanía alimentaria y de cómo el capital nos obliga a depender cada vez más de ellos, y cómo también por ahí se va metiendo, rompiendo tejidos sociales y todo eso. Entonces no sé si nos quieras contar un poquito qué es este concepto, a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues en realidad la soberanía alimentaria sí viene de un proceso radical, o sea, viene el proceso radical de la producción de los alimentos de manera cotidiana, o sea, una propuesta radical de trabajo en el campo que se sostiene en este tiempo con una gran dificultad. El proceso de la soberanía alimentaria no surgió de otro lugar que no sea el movimiento campesino mundial. O sea, donde se pudieron reunir campesinas, campesinos, pescadores, recolectores, indígenas de todo el planeta, ahí empezó a surgir en los años 90 como un proceso. O sea, ni siquiera estaba pensado para nada como un concepto, sino como un proceso que poco a poco fue tomando la forma de un derecho. Pero no partía de otro lugar, de otro sitio que no fuera la realidad de ese momento. Los años 90 son, pues, digamos que el éxtasis neoliberal que está desatado con múltiples procesos de libre comercio en el planeta que han echado a andar liberación del mercado de los alimentos. La sobreproducción semillera de los Estados Unidos está ya en un nivel que hay, bueno, que rompe las fronteras de todos los países, y entonces está consolidando mecanismos en el planeta para invadir los mercados alimentarios. En principio de materias primas, aunque para nosotros las semillas no son materias primas propiamente, ¿no? Porque están acompañadas de mucho más. Vistas desde el mercado, pues sí, son las materias primas que empiezan a hacer, a inundar los mercados hasta entonces soberanos en términos alimentarios. O sea, la política de sobreproducción en el este de los Estados Unidos, la producción de granos, de cereales, pues ya está reventando. Entonces, la necesidad de... Eso obliga, digamos, a firmar los tratados de libre comercio en todo el planeta, y tienen un apartado agrícola, agroindustrial, por supuesto, fundamental, que ingresa a todos los países y que se va directo a la economía que está resistiendo, que es la economía campesina. La hace pedazos y empieza a construir el proceso de dependencia alimentaria. Digamos, no es nuevo, puesto que el modelo agroindustrial de producción y la revolución verde, digamos, heredera de los excedentes químicos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues hay que ubicarlas en un sitio, en un nuevo nicho de mercado, en un nuevo sitio de renta, que es el sitio agrícola. O sea, nada más parecido a un tractor que es una tanqueta, ¿no? O sea, un bulldozer y una tanqueta, sobre todo un tractor, se desprende de la tecnología de guerra, ¿no? Cargill, DuPont, las grandes empresas, Monsanto, que es el gran productor de la gente naranja en Vietnam, es a su vez quien sigue concentrando excedentes químicos después de la guerra, y hay que ponerlos en algún sitio. El sitio entonces, el sitio elegido por la industria de las armas, transmuta y se convierte en la agroindustria, y le declara la guerra al campo, pero en el campo al sujeto que históricamente está en este sitio controlando este territorio. El neoliberalismo entonces en los años 90 ya trae consigo una ruptura de la soberanía alimentaria, que por lo menos en México o en China o en Rusia o en Sudáfrica, en Nicaragua, había funcionado, por supuesto en Cuba, una cierta regulación, un cierto control de precios que no permitía, uno, que se importaran alimentos fundamentales a la soberanía de alimentaria de los países del que se tratare. En México no se permitía la importación de maíz y frijol, y el control de precios que estaba, digamos, hecho con la colita de lo que fue la política agraria posrevolucionaria, pues daba para la corrupción, pero también dio para controlar los precios, ¿no? Para regular el mercado de tal manera que no hubiera posibilidad de comprar, de importar, y hubiera una distribución de la producción en el país a través de CONASUPO, por ejemplo, que es el control de precios en microrregionales, que compra a los productores y vende los excedentes y controla los precios en lo fundamental a México: maíz, frijol, básicos, incluido el café, que se empieza a convertir también en, que ya para entonces es fundamental a la producción campesina. Esto está pasando en todo el país, y los campesinos organizados van tomando, digamos, en la lucha campesina en todo el planeta, le van dando forma y van moldeando este reclamo. En los años 90 en Nicaragua, pues ya en el ocaso de la revolución, pero todavía queda un movimiento campesino local importante, convocan ahí al movimiento campesino mundial, y se inicia el proceso de la soberanía alimentaria como este proceso, como un punto de llegada, un punto de partida, pero también un punto de llegada al que queremos. Uh-huh. Un espacio donde están campesinos y campesinos luchando por mantener su forma de vida, su modo de producción, una reforma agraria permanente, en nuestro caso fue revolución agraria, la más importante del planeta, no hay otra como la mexicana. Uh-huh. Pero en los otros países no fue así, ¿no? Ni incluido Nicaragua, así que la reforma agraria o la revolución agraria es el centro de la soberanía alimentaria del movimiento campesino mundial. La producción de los alimentos necesarios para la base alimenticia del pueblo que se trate, ¿no? Es decir, si se trata de Asia, pues el arroz tiene que ser producido desde la pequeña agricultura. Si en el caso de México, pues el maíz y el frijol en la milpa, que es el corazón de la soberanía alimentaria. En Sudamérica, pues la chacra, pero también el maíz. Y otros elementos que se agregan a la soberanía alimentaria, pues es el control de los precios a nivel nacional, y de alguna manera reclamo por subsidios, aunque la reivindicación de la autonomía indígena empieza a llenar este concepto también. O sea, es así que se empieza a construir la soberanía alimentaria como un proceso. Estamos platicando de cómo esos alimentos que siempre han existido en nuestros territorios de pronto han sido cooptados por esas grandes empresas que, además de hacer la guerra, ahora controlan la alimentación, que sería otro tipo de guerra. Entonces vamos a regresar en el tema aquí en Palabra Indómita, pero vamos a una primera rola, que es Che Sudaca, ¿cuándo será?, aquí en Palabra Indómita. Dedicado a Campo Alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Bambuquito colombiano, papá. Pa' ti que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! ¡Ay! Siembra buena semilla y ponte a cosechar. En este mundo loco todo puede pasar. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, para que en Campo Alegre se escuche nuestro cantar. Las manos llenas de tierra, armadas con un machete, alimentan a las familias del político que promete, del policía que los somete y de todos los que olvidamos que ellos no son guerrilleros, son las semillas y son el campo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! ¿Hasta cuándo nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido? ¿Hasta cuándo los campesinos seguirán en el olvido? Morirá la semilla y el agua con la mina y el monocultivo, en las manos del mal gobierno y el alimento de nuestros hijos. Qué triste que tengo el alma, porque crecí en esos campos, los mismos que por decreto hoy están aniquilando. No entienden que somos todos los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Otra vez! Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Sí, señor! Veneno, veneno a la humanidad, provocan el cáncer, semilla del mal. Venenos tan génicos, toros tan ciegos, ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. Sí, señor. Cuando yo siento tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota. Estamos de vuelta aquí en Palabra Indómita. Este espacio que construimos cada 15 días intentando desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios donde convivimos, en todos los espacios donde estamos día a día. Y pues uno de esos tantos espacios donde el poder y las violencias se manifiestan pues tienen que ver con la comida, más bien el alimento, que es que creo que también es diferente, no sé. Hace poco escuché que había una diferencia entre justo la comida que nos obligan a comer ahora modernamente y rápido, y entonces dejamos de alimentarnos, ¿no? No nos alimentamos. Y parte de la soberanía alimentaria pues implica defender esa alimentación que tiene que ver con pues, nuestras culturas ancestrales, ¿no? Que por ahí estabas planteando un poco hace un momento antes de la rola. Entonces, si quieres, de ahí le agarramos de nuevo. Sí. Los años 90 marcaron también un abrazo planetario a los pueblos, a la reivindicación de la memoria de los pueblos originarios. Un poco porque ese reclamo nunca ha desaparecido, porque la memoria ha sido constante, digamos, los pueblos están reivindicándola, teniéndola presente y trayéndola a consideración. En cada el movimiento campesino mundial está su origen son los pueblos originarios, o sea, no hay otro sitio. Aún si estuviéramos hablando de varios de los campesinos europeos que también están organizando, hay una búsqueda de esa memoria anterior que les que les aprovisiona en este caso de los elementos culturales y por lo tanto de una culturales que se materializan en un trabajo que hace posible una alimentación. Entonces la libre determinación se hace parte de la soberanía alimentaria, la libre determinación como reivindicación, y la soberanía alimentaria adquiere este tono en todo el planeta también de la mano de los sistemas de conocimiento que están ligados a la alimentación. Los sistemas pues que comúnmente se conocen como el conocimiento tradicional, ¿no? Ligado a está un poco advertido desde fuera como segmentado. Es sabido que es un conocimiento integradísimo, que lo mismo llega por la salud que por la alimentación, y porque es el caso, por ejemplo, de las parteras, ¿no? Las parteras tienen un sistema de conocimiento propio que, aunque desde fuera son advertidas solamente como practicantes ginecobstetras, casi, en realidad su vinculación con la alimentación y con todo lo que tiene que ver con la alimentación de los primeros años de vida, la alimentación de la mujer, la alimentación en toda la historia de la salud reproductiva de las mujeres, es constante. Las parteras indígenas, campesinas, están, digamos, ligadas, muy, muy ligadas a este proceso. Pero el sistema tradicional de manejos campesinos alimentarios que en México tiene una gama enorme que nos puede dar muestras muy objetivas de lo que significa en toda su diversidad. O sea, más de 30 razas de maíz que a su vez tienen otras subrazas, digamos, otras divisiones, da una pequeña idea de lo que puede significar un sistema de conocimiento indígena, campesino, vinculado a no solo la alimentación, sino a la biodiversidad y a la diversificación genética de las semillas. Entonces, esta diversidad en todo el país también va de la mano con la diversidad de los pueblos indígenas en México, ¿no? O sea, el cacahuacintle pues está muy ligado a los pueblos del Valle del Anáhuac, ¿no? Y por supuesto que al ecosistema que lo rodea, y por lo tanto a una técnica en específico que supone sembrar esa semilla a más de 20 centímetros por abajo de la tierra, ¿no? Porque necesita, bueno, porque a veces es más frío, porque tiene poca agua para sobrevivir. Entonces es una técnica súper, súper conocida por todos los pueblos del Valle de la Anáhuac. Pero los celtales, que tienen pues agua por todos lados, tienen un manejo de la semilla del olotón, del maíz olotón o del comiteco, que pues no requiere tanta profundidad en su siembra, se puede sembrar hasta en una piedra, ¿no? Y brota, ¿no? Entonces, o el conocimiento de todo lo que es la milpa de cantos, es decir, toda la milpa montañera, que es una milpa donde los pueblos, pareciera que no se puede sembrar nada, ¿no? Entonces uno puede ver en las laderas, en Chiapas o en algunas zonas muy montañosas de Jalisco, a gente que está atada, amarrada en una ladera sembrando milpa, ¿no? Porque en esa ladera y con ese nivel de pendiente hay un conocimiento específico para sembrar en esa zona, ¿no? No importa, pues hasta que esté cercano al desierto, hay maíz, hay un maíz, una milpa específica para eso. Ni hablar, obviamente, de las chinampas, que es un sistema de los más sofisticados de todo el planeta, ejemplo mundial de soberanía alimentaria ligado a una técnica agroecológica, en este caso a los Xochimilcas, ¿no? Uh-huh. Así que estos sistemas de conocimiento complejos, antiguos, refinados, están en el paradigma de la soberanía alimentaria como una de las reivindicaciones que se suman para garantizar este derecho. Entonces, no solo es, efectivamente, no solo es que comamos maíz, sino que para nosotros tiene que ser un maíz de la milpa, ¿no? O venido de la chinampa, un maíz con ciertas características que está acomodado a nuestro paladar, o que está acomodado a una tecnología y a un conocimiento para su transformación. Cocineras y cocineros de todas estas culturas necesitan específicamente de un tipo de maíz para hacer cierto atole, o para hacer cierto tamal, o para hacer cierta tostada, o para hacer los totopos, ¿no? Y esta gama de conocimientos es, pues también es el corazón, digamos, es el corazón más sublime de la soberanía alimentaria, porque está todo lo demás. O sea, no quiero decir con esto que solo haya milperos en México. En México hay campesinos productores de excedentes, agraristas, luchadores campesinos, ¿no? Es decir, no todos son, bueno, se reivindican indígenas como tales, sino hay campesinos que no se reivindican, aunque tengan relación o aunque tengan un pasado ligado a un pueblo originario, pero en todo el noroeste de México, en el norte, pues se siembra maíz como maíz híbrido, incluso se siembra para producción de excedentes, pero esa producción está sentada sobre la base de una lucha agraria revolucionaria, que fue la posibilidad de tener tierras y conseguirlas y ser ejidatarios, ¿no? Entonces los conocimientos y que están asociados a semillas de, pues, de todos los cultivos del planeta, tiene una amenaza directa ahora, que además es muy encubierta, porque con el golpe de libre comercio, lo que se pone en juego también son las reglas del mercado, una suerte de sistema de premios y castigos que son los certificados o los derechos de propiedad que se imponen sobre toda forma de vida. O sea, hasta ahora, hasta antes, digamos, del desarrollo de la ingeniería genética, que es, digamos, el parteaguas en la agricultura que da ingreso a la producción de transgénicos y a otras formas de cultivos agroindustriales sintéticos, lo que se pone en juego es un sistema, este sistema de derechos de propiedad intelectual, se disfraza de protección intelectual, algo que en realidad es un robo, ¿no? En los estados en los países industriales, sobre todo en Estados Unidos, en los países escandinavos y en la Unión Europea, sí hay posibilidad de certificar o hacer patentes sobre formas de vida, o sea, sobre semillas en este caso, sobre recursos genéticos. En México no ocurre eso, no es posible, pero entonces los tratados de libre comercio están hechos para hacer vigentes estos sistemas de propiedad intelectual imponiéndose sobre nuestros estados. Como no se podía hacer, digamos, se construyó un esquema internacional que presiona en todos los ámbitos del conocimiento y de su producción, no solo en los ámbitos de la producción del conocimiento tradicional campesino. O sea, está en toda la gama de la producción del conocimiento, pero es en este terreno que es tremendamente peligroso, porque no solo están en juego las ideas y la trascendencia cultural, sino están en juego nuestros alimentos, están de por medio eso. O en el caso de las semillas, en el caso de las plantas medicinales o de bacterias, están en juego medicinas o sistemas de salud ligados al conocimiento indígena, bacterias que tienen que ver con ahora desarrollos biotecnológicos para hacer nuevas formas energéticas y poder ser patentadas. Aunque no todos son patentes, todo este sistema de propiedad intelectual que amenaza estos sistemas de conocimiento se encubre de diferentes maneras, ¿no? Entonces, llega de la mano de un supuesto reconocimiento a la identidad, o de un supuesto reconocimiento a el folclore, o un, por ejemplo, ahora hay toda una tendencia, el grupo que digamos es gerencia el restaurante Azul y Oro en la UNAM, lo que hizo fue agarrar un conjunto de recetas que están ligadas a la milpa y las envió a la UNESCO para que fueran registradas como un patrimonio mundial intangible. Estas listas de conocimientos que se inscriben en la UNESCO pudieran ser, digamos, que baladís o inocuas de no ser porque están directamente ligadas al organismo mundial que regula la propiedad industrial o intelectual, y esa a su vez a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y eso es a su vez a los tratados de libre comercio. Porque las maneras en las que han buscado penetrar en los territorios para poder llevarse las semillas les han fallado, porque realmente la sensibilidad que ha tocado el ingreso de las corporaciones al mundo, a la vida campesina, para intentar patentar semillas ha sido tremendo. O sea, la respuesta ha sido una resistencia y una fuerza del otro lado que no ha permitido tan fácilmente llevarse las semillas, pero sí lo han hecho a partir de estos sujetos intermedios con el que supuestamente reconocen la cocina tradicional, supuestamente reconocen el folclore. Hay también de eso, pues han hecho un proceso de apropiación, una especie de predación de los chefs hacia las recetas tradicionales, ¿no? Hacia las recetas en México ligadas a la milpa, pero ellos se atrevieron a registrarla. Esto está como muy, muy, muy grueso. Creo que deberíamos como de detenernos en el siguiente bloque un poco a entender más todo esto, cómo el extractivismo también se da en conocimiento, ¿no? Y esto que decías es muy importante, que no es solamente con las semillas, no es solamente con esto, sino que se va también para otros lados. Siempre que suene bonito, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando viene de los de arriba, cuando viene de las corporaciones, porque pues nada es bonito. Vámonos con una rola que es Café Tacuba con La Locomotora, aquí en Palabra Indómita. Conquisto a la tierra, domino a la luna. descubrí el fuego en los siete mares. Porque quien comanda y jala este vagón, quien conduce el gran locomotor. Porque quien comanda y jala este barco, quien escribe de la evolución. Acá en Palabra Indómita, con este pues tema que nos está como que puede despertar como las pasiones más bajas de todos, ¿no? La parte de la propiedad intelectual. A mí me lleva a pensar que justo en el sistema capitalista en el que estamos, históricamente nos han convertido en propietarios privados. O sea, desde el surgimiento de la propiedad privada se ha introyectado, el mismo sistema capitalista ha introyectado esta idea de que tenemos que ser dueños de algo, o esta parte de la propiedad. Y bueno, el caso de las semillas pues no se queda fuera de toda esta lógica de privatización, de quién se va a disputar las propiedades intelectuales, no solamente de las semillas, sino de todo el material genético que contienen ellas, que contiene toda la información que milenariamente se ha transmitido a través de procesos pues de reproducción de la vida, ¿no? Entonces, ¿quién va? O sea, no sé si nos pudieras explicar o esta parte de quién se está disputando estas propiedades intelectuales, cómo se va este proceso de privatización de las semillas, de pues toda esta parte, ¿no? Sí, pues tienen nombres estos propietarios, ¿no? Y quienes además eso se expanden constantemente, se tragan a otro y se hacen más grandes. En México han hecho, o sea, en términos jurídicos no pueden hacer trabajo de cabildeo, ¿no? Lo que cabildeo para construir leyes, por ejemplo, leyes para privatizar las semillas o para certificar las semillas. La ley mexicana lo prohíbe hasta ahora, pero han encontrado testaferros que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa Monsanto no puede, en estricto sentido, echar a andar una iniciativa de ley que dé cabida a estos procesos, pero fundó una asociación mexicana con mexicanos que se llama Agrobio y que es quien le hace el trabajo de cabildeo con todas las fuerzas políticas en México. O sea, no hay ninguna que se salve. No hay ninguna que se salve. Desde la ley, en el sistema capitalista, pues sin olvidar que las leyes pues son parte del Estado liberal burgués y que las leyes en realidad están hechas para regular lo privado y sobre todo llevarlo al terreno de la propiedad privada. México tiene excepciones porque tuvo un episodio revolucionario campesino, hay que decirlo, ¿no? Y eso marcó una diferencia importante, y además todavía nos está, digamos que, salvando a todos de caer en las manos por completo de la agroindustria, ¿no? Porque siendo el 60% de la propiedad agraria en México, sus dueños legítimos históricamente son pueblos indígenas y campesinos a través de ejidos o comunidades. Eso es la base, según el planteamiento de la soberanía alimentaria, es la base para poder ahí tener soberanía alimentaria, garantizarla. Entonces, no ha sido fácil para las transnacionales imponerse en los territorios mexicanos. O sea, lo han promovido, lo han logrado con la Revolución Verde, pero son ilegítimas una y otra vez, porque la fuerza campesina realmente tiene la propiedad de la tierra todavía. Así que estas leyes que fueron, digamos, caminando de la mano de los tratados de libre comercio, las leyes alrededor de las semillas, tuvieron un primer episodio brutal para nosotros después del ingreso de las importaciones de maíz y frijol, que tienen inundado el mercado mexicano y nuestro consumo. Otro de los golpes fue la ley en 2005 que dio la posibilidad de experimentación de semillas transgénicas. O sea, ese fue realmente un golpe tremendo que lograron consumar las transnacionales, sobre todo Monsanto, a través de estos testaferros que tienen en múltiples lados. O sea, los tienen en múltiples lugares, los tienen no solo en el poder legislativo, sino lo han tenido en la producción científica, en Chapingo, por ejemplo, en Colpos, en el Colegio de Posgraduados, en el Conacyt estaba infestado de gente que trabajaba para ellos, con Romero Hicks, cuando estaba Fox, pues toda la política agroindustrial estaba sostenida por los fondos públicos del Conacyt. Entonces ahí ganaron en 2005 la posibilidad de la experimentación transgénica en México. Eso fue muy grave, fue terrible. O sea, ya eso fue terrible. Pero como si eso no fuera grave, o sea, muchos del movimiento campesino, el movimiento indígena y investigadores críticos en México, en realidad lo que en conjunto decíamos es mejor que no se regule, ¿no? O sea, la ley que más protege la vida campesina como tal en México es el artículo 27, sigue siendo, porque regula la propiedad agraria, porque todavía cada acuerdo ejidal o comunal se convierte de facto en ley según el artículo 27, en tanto eso es un reglamento interno que regula la vida campesina, y puedes inscribir en ese ejercicio asambleario de las comunidades y los ejidos, puedes inscribir una prohibición estricta que diga que los no se pueden sembrar transgénicos o no se pueden patentar semillas, y eso se convierte en ley automáticamente. Entonces decíamos, es mejor que no se regule, ¿no? A que se regule, pero se reguló. Fue un momento muy duro, a pesar de que el movimiento campesino no aguanta más, digamos, había estado en la batalla dura. Las transnacionales pues siguieron. Lo que se consiguió, digamos, entre comillas, como única salvaguarda en este proceso, fue decir, hay regiones en México que son intocables porque se encuentra el maíz, los maíces las variedades de maíz, ahí está su origen y no pueden ser tocados. Pero era una cosa en realidad bastante débil que no ayudó. Las corporaciones entonces avanzaron. La ley, hay una ley muy peligrosa que es una especie de consenso internacional promovido en la mano de las corporaciones, que es en México se llama la Ley de Variedades de Derechos de Obtentor y Variedades Vegetales, y esta ley internacional lo que promueve en todo el planeta es pasar a un siguiente nivel. Es la certificación sine qua non de todas las semillas con permisos y licitaciones públicas. No son propiamente patentes, pero sí certificados. Y todos los que no estén registrados en estas listas, digamos, de derechos de obtentor o de variedades vegetales, tendrán penas altísimas por no haberse registrado. Entonces, de lo que estamos hablando es de la criminalización de la vida campesina, de la siembra campesina. No compete solamente semillas, sino también a siembra de plantas, a siembra de flores y otras cosas que son de rentabilidad de gran importancia en el planeta. Es una ley, una iniciativa de ley que está a punto de pasar. En este momento hay una ley en el Congreso y está a punto de pasar de la mano de Agrobio, que es este gran... esta ONG testaferro de Monsanto, de la mano de el diputado, de un diputado de Morena, el diputado Heraclio, ahora se me fue el apellido de la memoria, era es del norte de México. Él pertenecía en otro momento a un movimiento que se llamó el Barzón, que era realmente la pelea por la cartera vencida que se llevó el neoliberalismo y que los dejó endeudados, pero ahora en su papel de Heraclio Rodríguez, en su papel de legisladores, ahora desde el poder, pues suponen que van a poder hacer contrapeso a las corporaciones. Nada más equivocado. No son las únicas, o sea, es Monsanto, AstraZeneca, Syngenta, Corteva, DuPont, aunque ya no es tan importante DuPont en este momento, ¿no? Acaba de hacer su aparición, DuPont fue comida por una nueva empresa china que va a ser el nuevo poder, digamos, corporativo, Bayer Monsanto, ahora es, y toda una nueva ola que ya no es el terreno solo de las semillas, sino de la agricultura 4.0, que se llama, que es toda la tendencia mundial de la tecnociencia aplicada a la agricultura, el control, el monitoreo y la vigilancia de los campos agrícolas, de los campesinos, de la calidad de la tierra y de todo manejarlo desde plataformas tecnológicas que Monsanto lo hace mucho, lo hace en lo que ellos llaman su República de la Soya, por ejemplo, entre Brasil, Paraguay, Argentina. Ellos reconocen una parte de ese territorio donde se siembra la soya transgénica como si fuera le llaman la República de la Soya, ¿no? Ellos controlan todititito de manera tecnologizada, santo y seña de cada productor, porque son agriculturas por contrato. Entonces, la propiedad de la tierra, que es, digamos, nuestro gran... nuestra gran ventaja revolucionaria en México está en riesgo, porque ya también no importa tanto si eres propietario o no, sino en realidad quién determina lo que siembras o para qué usas la tierra, ¿no? Esa es digamos otra territorialidad que está que subsume, digamos, que pone por debajo la propiedad agraria, que fue el gran logro revolucionario. Entonces, esta otra territorialidad que ahora es tecnologizada, concentrada desde la tecnociencia y la hiperconcentración monopólica de la tecnociencia agrícola, es, digamos, esta nueva fase que está detrás de esta iniciativa de ley a punto de ser aprobada en México. Una pregunta, ¿esta iniciativa de ley es la que están diciendo que es para proteger a nuestro maíz? ¿Ha llegado como en change.org y ese tipo de ondas, como esta propaganda que dicen que es esta ley para proteger al maíz, o esa es otra además? Esa es otra. Ay, caray. Es otra ley, esta ley es la iniciativa de de Jesús A. Rodríguez. Es un acto de buena fe, debo decir. Es un acto de buena fe que tiene enunciados hermosos y detrás de ello, pues, una lucha en un ámbito de la cultura y la intelectualidad mexicana genuina, pero es un acto de buena fe que acepta tácitamente que en México haya una especie de áreas naturales protegidas del maíz, y eso de facto acepta que en las que no son las áreas de origen del maíz, es decir, estas áreas naturales de origen del maíz serían resguardadas y todo lo demás no, ¿no? Entonces es la aceptación de facto de que en las otras áreas sí se pueda sembrar transgénicos o se pueda hacer experimentación con toda la biología sintética o todos los nuevos procesos. Porque aunque dijo AMLO que no va a haber transgénicos, en realidad ya no importa, porque la nueva ola de biología sintética supera tremendamente lo que viene. O sea, son marcadores moleculares que van a que van a hacer perder de inmediato la diversidad genética de todas las semillas, y eso es lo que está en juego. Okay, pues habría que ver como todo este tipo de leyes que no siempre son lo que nos dicen que son. Vámonos ahorita, mientras le seguimos pensando y para no llorar, con una rola que es un himno para Standing Rock, este lugar en lo que ahora se llama Estados Unidos, en las Lakotas me parece que es, ¿no? Que ha tenido mucha lucha. Esta rola se llama De Agua al Fuego, y les vamos a contar más o menos qué dice. Dice: nuestra madre ha sido muy amable, nos dio el mundo, nos alimentó con leche y nos dio su confianza. Nosotros le desgarramos la piel y sangramos con nuestros deseos. Está rota por dentro, volvimos el agua en fuego, tomamos su tierra y cortamos sus árboles. A pesar de todo, ella nos rogó que nos retiráramos. Su voz no escuchada convirtió el agua en fuego. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Ha pasado demasiado tiempo. Y sigue y sigue y sigue la rola, pero después nos vamos a: hemos escuchado la llamada, es nuestro momento de levantarnos, ver la verdad, limpiar las mentiras de nuestros ojos. A todos los hijos e hijas, volvamos nuestro fuego en agua. Aquí en Palabra Indómita. The world to us, fed us her milk and gave us her trust. We tore her skin and bled her with desire, broken within we turned water to fire. Water to fire. Her land and cut down her trees, poisoned the waters and spread our disease. Through it all, she begged us to retire, her voice unheard. Yeah. choice to make, no turning back, no room for more mistakes. We've heard the call, it's our time to rise. See the truth, wipe the lies from our acá en Palabra Indómita. Estamos con el asunto de las leyes, reglamentaciones, etcétera. Pareciera quizá no menos importante, pero reiterar que las leyes que hacen desde las comunidades, los sistemas normativos que se hacen desde los pueblos, pues realmente están recuperando los sentires colectivos, que están respondiendo o que están ayudando a mantener una vida colectiva y resolver las necesidades inmediatas que tienen en sus territorios. Y como bien decías, pues estas son las leyes legítimas, ¿verdad? Sin embargo, pues hay otro tipo de reglamentaciones que nos estabas comentando, y ahorita tenemos a un secretario de Recursos Naturales, la SEMARNAT, Secretaría de Marina y Recursos Naturales, que pues fue un académico, ¿no? Muy, con muchos premios y no sé cuántas cosas, doctorados y cosas así, ¿no? El Víctor Manuel Toledo, que trae toda esta onda de la bioculturalidad, del patrimonio intangible, patrimonio biocultural, la diversidad, etcétera. Y me recuerda a la ley de la biodiversidad que se aprobó mientras estaba el tipo ese horrible que nos sumió en una guerra, Felipe Calderón. Fecal, que era realmente, sí, bueno, ya, está por demás, pero no sé si nos pudieras platicar o explicar, ¿esa ley de biodiversidad ayuda, no ayuda, es una... una contrarreforma o a los territorios? ¿Cuál es la crítica o tú cómo la ves? Desafortunadamente ninguna de las leyes ligadas a los bienes naturales en México en los últimos 30 años han sido a favor del pueblo mexicano o de sus pueblos originarios. Está muy difícil encontrar. Está súper difícil encontrar qué ley nos favorece, ¿no? Todas las leyes que algunos le han llamado esta desviación de poder a través de la construcción de una legislación para facilitar pues el despojo, el saqueo y la política extractiva, pues se vinieron, ese es un paquete gigante de cientos de leyes. Y la ley de la biodiversidad no es la excepción, ¿no? O sea, otra vez, en el terreno de la lucha para mantener los recursos genéticos, que para los pueblos en realidad son bienes, son bienes que están ligados al principio de la vida, al principio de la vida desde las semillas o al principio de la vida de las plantas. Por lo tanto, de nuestra alimentación, de nuestra salud, lo mejor desde el planteamiento de las luchas indígenas y campesinas y de muchas redes de producción crítica de conocimiento, pues lo mejor hubiera sido no legislar, porque en realidad lo que hace la ley de biodiversidad es una palabra horrible, pero es armonizar, entre comillas, lo que hace un tratado internacional que es el protocolo de Nagoya, ¿no? Este protocolo, en realidad, aunque tiene unas cositas de las que podemos tomarnos para poder decir, oigan, o sea, no se pueden las corporaciones, no se pueden hacer tratos privados sobre recursos genéticos que implican la biodiversidad toda, sin que tomen el consentimiento de los pueblos indígenas, pero ve, o sea, es el consentimiento, no es la posibilidad de vetar, no puedes vetar un contrato, ya los pueblos indígenas ya no tienen derecho a vetar y a decir no a esos proyectos. Entonces, esta ley de biodiversidad lo que hace es regular lo que ellos llaman el acceso a los recursos genéticos ligados a la biodiversidad mexicana. ¿Eso qué significa? Dar paso a las corporaciones. Dar paso a las corporaciones en una suerte de, digamos, que dice el poder o el poder del Estado, que lo que pone en una situación de igualdad a las comunidades indígenas o campesinas, porque los pone con la posibilidad de negociar contratos y irse a michas o distribuir los beneficios en caso de compartir un contrato ligado a recursos genéticos o a semillas, podría ser, o ligados a múltiples cosas, pero en este caso a la biodiversidad. Y en realidad es una ilusión. La distribución de beneficios en un contrato con una corporación no existe, ¿no? No existe, no hay ninguna posibilidad, ninguna ventaja. Y otra vez, la ley de biodiversidad te regresa al terreno de la legislación ligada a la propiedad intelectual. O sea, todo el marco regulatorio internacional que está confinando la producción del conocimiento y, por otro lado, los recursos genéticos ligados a la biodiversidad, pero avanza. Porque en México, por ejemplo, no se podían decretar áreas naturales protegidas con este argumento, con que había, digamos, que una zona de biodiversidad de importancia estratégica para el Estado, porque solo se refiere al Estado, entonces no se podía decretar un área natural protegida. Con esta ley lo que sí se puede hacer es hacer expropiaciones para decretar espacios territoriales bajo restricciones de uso de suelo. Es el caso de la Lacandona. No estaba la ley aprobada todavía, pero el propio caso paradigmato de la selva Lacandona, en una de sus zonas más complejas, que es la Reserva Integral de la Biosfera, se decretó un pedacito de la reserva en una zona que estaba en litigio agrario entre tres pueblos que son pueblos que viven ahí hace muchísimos años, que son pueblos originarios celtales y celtales de toda la región, que además lucharon por esa tierra y que el decreto expropiatorio les cayó encima, ¿no? Les cayó encima y entonces tienen desde hace por lo menos 15 años una amenaza de desalojo constante. Se decretó entonces ahí un área de restricción de uso de suelo por biodiversidad con esta legislación, y el argumento para expulsar a los campesinos se fortaleció. ¿Quién hace los argumentos? ¿Quién hace esas leyes? Otra vez, pues te vas a ver quién lo hizo. No, pues los grandes, digamos, el episteme que se construye alrededor de todos estos asuntos, pues es un grupo de gente, ¿no? En México es un grupo de gente que además exporta epistemológicamente este concepto, ¿no? No es propiamente un paradigma, son argumentos que se van armando a modo de las peticiones que hacen los intereses que no se presentan como corporativos, sino que son los intereses, por ejemplo, conservacionistas de la biodiversidad, que promueven que producen un conocimiento para justificar que la biodiversidad no puede ir de la mano del conocimiento, bueno, ni siquiera del conocimiento, o sea, que donde hay una biodiversidad de importancia estratégica para ellos, los campesinos o los pueblos originarios no pueden vivir, ¿no? Porque su gran argumento es que la biodiversidad se recrea sola, ¿no? Y que por lo tanto hay que aislar y hay que restringir estas zonas. Esto va ligado a las áreas naturales protegidas, los decretos de reserva de distintas biosferas. Sí, totalmente. Ajá. O sea, nunca hay que olvidar cuál es la historia detrás, ¿no? O sea, si algo nos ha enseñado la historia radical es que la construyes, no te quedas para nada con la superficie. Entonces, tendiendo un hilo hacia atrás en la historia de cómo fueron operando estos modos de conservación, en realidad no parten de otro sitio más que de la percepción, de una percepción colonial sobre el espacio, sobre el territorio, que mira ese espacio como baldío, ¿no? Como un espacio baldío donde hay que ocupar, ¿no? O sea, lo mismo ocurrió aquí hace 500 años, pero también ocurrió en lo que ahora se conoce como Estados Unidos, ¿no? Entonces, la ocupación colonial aquí, después de una masacre, se llegó a lo que vivimos hoy, que es un colonialismo soterrado, constante, que se fermenta, que se actualiza, que se inscribe en la política pública. Pero en Estados Unidos no, ahí hubo tierra arrasada, ¿no? Pero con ese principio de apreciar la tierra y el espacio como un espacio vacío, es como se construyó la política de conservación. O sea, los primeros parques naturales en el planeta fueron los parques naturales norteamericanos. Los primeros exportados son hacia África, ¿no? O sea, no es muy claro que hay la exportación de una forma de ver el espacio, y eso se fue traduciendo en el episteme que fue sosteniendo todo este truco que nos dominó, que dominó la política ambiental en el planeta y que ahora ocupa el 80% del planeta. O sea, detrás de cada área natural protegida hay un despojo de un territorio, ¿no? Ahí está el despojo de los territorios de los pueblos originarios. Entonces, no hay ninguna área natural protegida legítima, aunque haya decretos expropiatorios que lo sostienen. Entonces, el caso de las áreas naturales protegidas y su ley, que es una ley relativamente nueva en México, está de la mano de esta percepción del espacio y, por lo tanto, es ilegal. Siempre se encimó, y en México además se encimó sobre las luchas agrarias sostenidas hasta, por lo menos en Chiapas, que llegó, digamos, el agrarismo hasta los años 90 con el zapatismo, con el ZLN. O sea, en realidad el ZLN lo que hace es poner en el sitio justo la memoria agraria de un movimiento agrarista que tenía una ausencia en Chiapas, en un territorio, ¿no? En un territorio que no había sido del todo ocupado. Y esa ocupación mostró todos estas tragedias, y una de ellas es los decretos de áreas naturales protegidas que están puestos ahí, en una circunstancia de restricción de la vida, y están en todo el planeta, en los sitios donde viven los pueblos originarios, y además, pues eso, son los más importantes en términos de biodiversidad. Así es que puede ser una forma de encubrir en realidad el despojo, pero llamándole protección a la naturaleza, una manera de que suene bonito y además con las leyes en la mano para seguir despojando los territorios. Vamos a seguir profundizando en el tema. Vamos a una rola que ahora vamos a escuchar. Es una banda que se llama La Maraca y la rola Semilla Universo, aquí en La Palabra Indomitable. Espacio abierto. sagrado de nuestros herederos. Esta es nuestra herencia, herencia de vida, legado de los hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Regresamos a Palabra Indómita, dando nada más como una pasadita por encimita de todos estos temas que son muy profundos y que también nos hieren profundamente, ¿no? O sea, que como que no hay, de pronto como que no hay salvación. Queremos que nos contaras un poquito más de estas áreas protegidas. No sé si nos puedas dar como ejemplos en otras partes de del mundo, que no sea aquí en México, si, porque esto se va, supongo que esto tiene que ver con políticas internacionales, ¿no? Que son dictadas desde altas esferas del neoliberalismo, ¿no? Sí, sí, es así. Pero no, o sea, digamos que como ocurre con la comida y su forma y su uniformidad, poco a poco en una, digamos, oxización o McDonaldización, ocurre también en este ámbito. O sea, cada vez es más parecida la política ambiental que gobierna todos los países. Las diferencias de los países son coyunturas políticas que, si bien en nuestro caso teníamos es una ventaja revolucionaria que nos ponía en otro plano, y bueno, y también por eso es peculiar. En otros lugares del mundo pues es avasallante a la primera, y esto ocurrió hace mucho tiempo, el caso del Parque Masái en África, por ejemplo, ¿no? O sea, el Parque Masái es, después del de Yellowstone, es el segundo del planeta. Y en realidad lo que encubre no solo es una llegada colonial, una incursión colonial de los Estados Unidos, sino pues obviamente toda la extracción de marfil, pues obviamente toda la extracción de oro alrededor de eso. O sea, nunca hay que olvidar que la conservación es una cara nada más de... es una cara de lo que ahora hemos dado en llamar la política extractiva o el extractivismo. O sea, es dos caras, pero es la misma moneda. O sea, en África, por ejemplo, ocurrió, las políticas de conservación son brutales. O sea, en el Parque Masái, el decreto del Parque Masái dejó sin posibilidad al pueblo Masái de cumplir con su con su cultura, que es, son pastores recolectores, ¿no? Sobre todo pastores. Entonces, el decreto del territorio como un área natural, como un parque natural protegido, dejó sin posibilidad a ellos de poder caminar para poder ir por su comida. O sea, ellos eran cazadores recolectores, con el colonialismo se habían convertido en pastores, ¿no? En pastores de cabras y pero podían caminar todavía, ¿no? con las restricciones se fueron haciendo cada vez más duras y ellos tenían una cierta convivencia, tenían una convivencia como lo como ocurre con cada pueblo originario en todo el planeta, conocen a la fauna, conocen a la flora de su entorno y tienen una convivencia, una conversación ancestral con eso. Entonces, su conversación era con los felinos, ¿no? O sea, la conversación de los Masái es una cuota de la cacería para los felinos, ¿no? Es decir, cazamos lo que comemos y el resto es nuestra convivencia con los felinos. Lo que hizo la restricción de norteamericana, que en realidad es de la mano de los fondos federales estadounidenses que se va fortaleciendo estas restricciones, es por un lado generar ya no pueden ingresar a la zona protegida, se tienen que sedentarizar, se convierten, entonces tienen sus cabras en sus casas, ya no son pastores, lo cual los hace empobrecerse tremendamente, precarizarse y todos sus conocimientos alrededor de lo que son, ¿no? Y lo otro es que este cierto control de ida y vuelta que había entre las culturas y su relación con la fauna de la zona, también promovía un cierto control poblacional de los felinos, ¿no? Bueno, o tenían los felinos otras rutas de cacería. Entonces, una de las cosas que hizo la política norteamericana en esta zona es la reintroducción de felinos para la conservación, su sobreconservación y la sobrepoblación de felinos en la zona perimetral de la reserva, de tal manera que los felinos se convirtieran en los guardianes mortales de la zona. Por supuesto que había paramilitares también, ¿no? Y entonces, bueno, pues los felinos empezaron a comer personas. Y otra cosa que ocurrió es que en el centro de lo que ahora se llama Parque Masái había otra cultura que tenía ciertos hábitos caníbales. Y una de las cosas que promovió el gobierno norteamericano fue reivindicar a esta cultura como la cultura original de la zona. Lo mismo ocurrió en la Lacandona, por claro, ejemplo, ¿no? Eso estaba pensando justo. Uh-huh. O sea, y ocurre en varios lugares. O sea, cuando detectan que hay un pueblo originario o peculiar que puede ser totalmente leal a su política, es decir, no indómito, entonces lo toman y se construye alrededor de eso una justificación para dotarlos de la propiedad de ese espacio, porque saben que van a tener con ello el acceso total. Entonces, por ejemplo, esta cultura caníbal, que eran muy poquitos, empezaron también obviamente a florecer, y los hábitos caníbales también. Entonces hay una lucha de los Masái, hay toda una denuncia en el tribunal de La Haya y en un tribunal que se armó a principios del 2000, que fue el tribunal de los pueblos indígenas violados por las políticas de conservación, que se presentó el caso de pues el jefe Masái, uno de los jefes Masái, que era también pues es un viejo que concentraba mucho el conocimiento para la cacería, para el conocimiento del territorio, fue comido por los caníbales. Y varios casos, ¿no? Varios casos de niños. Entonces es todo un caso documentado alrededor de eso. Ese digamos que es uno de los extremos, pero que a mí me impactó muchísimo por todo lo que significaba, ¿no? En Tailandia, por ejemplo, las tierras pues, tienen un sistema monárquico, teocrático, monárquico, y lo que pasa es que las tierras son del rey, entonces de la monarquía, pero hay un cierto derecho cultural, digamos, en la legislación tailandesa que hace posible que los pueblos originarios puedan mantenerse organizados autónomamente. Y sin embargo, también todos los decretos desde, incluso hay venidos desde China, desde la corona inglesa, fueron también restricciones en zonas de pueblos originarios, ¿no? Que allá la monarquía respetaba, pero cuando llegó la corona inglesa, pues no, y se impuso en restricciones terribles sobre la pesca, terribles sobre el uso de los elefantes para trabajos campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el Amazonas, pues hay una y mil experiencias alrededor de eso. O sea, todas han sido restricciones de áreas naturales, de parques naturales que expulsan a indígenas, a pueblos originarios y dejan a los pueblos que se conocen como pueblos sin contacto dentro de estos espacios totalmente vulnerables. Ahí han servido estos espacios de parques naturales para ensayos y experimentaciones de un montón de cosas, o sea, experimentación de vacunas, experimentación de robos de genes de humanos, sangre, una cantidad de cosas. Todo lo que es la vida. Todo lo que es la vida. ¿Y en América cómo qué casos? El del Amazonas, el Amazonas, digamos, toda la selva amazónica tiene restricciones de uso de suelo a través de parques naturales o a través de áreas naturales protegidas. En Brasil tienen enormes reservas integrales, pues es la más grande del planeta, ¿no? Es la más grande reserva integral de la biosfera, que es una restricción que viene de la UNESCO también, y es la restricción... es una restricción integral que abarca otras formas de restricción tiene dentro. O sea, dentro de una reserva integral de la biosfera hay parques naturales, hay áreas naturales protegidas, hay parques de flora y fauna. Pueden haber ahora hasta formas muy peculiares que ha tomado la restricción de confinamientos de territorio, como son, por ejemplo, la disfrazada de reconocimientos de espacios sagrados, ¿no? O sea, estos espacios sagrados que están pululando por todos lados también son zonas de restricción, donde se indica a los pueblos originarios qué áreas pueden usar como sagradas, evidentemente para depredar todo el entorno, ¿no? Donde hay un área natural protegida y donde hay un parque natural protegido, pues nada más hay que voltear al perímetro para ver que hay un desarrollo extractivo de cualquier otra cosa, prospección de hidrocarburos, megaminería, presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿para qué sirven entonces las áreas naturales protegidas y para qué sirve este pretexto de la conservación? En realidad está sirviendo para mantener unas ciertas islas que tienen que ver con la producción de agua, con los recursos genéticos y la biodiversidad, y con un conocimiento, no mucho, poquito conocimiento, que es lo que les interesa, vinculado a estos espacios, que son quienes darán la posibilidad de acceso a las corporaciones. Si algunos pueblos se prestan a ese proceso, o si algunos grupos indígenas se prestan, son bienvenidos, y para eso hay marcos sui generis que les permitirá estar también ahí bajo estas formas de restricción. México es el gran caso, porque en realidad en México se ha experimentado tanto, y uno de los casos emblemáticos del siguiente proceso de estas áreas naturales protegidas, que es toda la implicación corporativa de empresas a partir de certificados disque de responsabilidad social empresarial y sus implicaciones ahí en estos espacios territoriales, pues el gran experimento es México. O sea, de aquí partió, digamos, la gran idea de la responsabilidad social empresarial, que está directamente vinculada con los espacios naturales y estas zonas de restricción llamadas áreas naturales protegidas. Así que abusadas, abusados, cuando los gobiernos anuncian que van a traer el bienestar y que van a proteger la naturaleza, que quizás sería interesante después recuperar, porque justo pues en el actual gobierno está esta idea del progreso y el Tren Maya, ¿no? Que es todo un caso que podría ser emblemático de todo lo que estamos hablando justamente. Vamos a una rola y regresamos a Palabra Indómita. Vamos a escuchar ahora una canción de Víctor Jara, El Arado, aquí en La Indómita. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillo, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Continuamos en Palabra Indómita. Pues parece que está todo muy sombrío, ¿no? Y que ya estamos mega rinconados. Quisiera, bueno, no sé si nos quisieras, como lo has mencionado un poco entre líneas y otras partes como explícitamente, ¿no? De que pues esta parte de las luchas agrarias que ha habido en México, y que pues de hecho la reforma agraria que que hubo, pues fue una de las más avanzadas, ¿no? A nivel mundial. Que eso nos ha permitido tener una base de sustentación para la resistencia, ¿no? De los territorios indígenas, en los territorios campesinos. Pero como para un poquito ir saliendo como de este bache, bueno, no bache, ¿no? Sino como todo este control estructural, porque nos agarran por la parte de las leyes, por la parte económica de las corporaciones, por la parte de las políticas internacionales, o sea, parece así como una mega pinza que apunta a sacar y exprimir lo más posible hasta el último gen, hasta la última semillita, la última raíz. Entonces, no sé si cómo pensar o como para dónde la chamba o no sé, ¿tú cómo ves? Ah. Bueno, en todos estos procesos hay todos los días se siembra, en todos los procesos de lucha por el territorio todos los días se siembra desde siempre, desde la guerra de castas, ¿no? La gente iba al frente de batalla y dejaba en el frente de batalla a algunos para regresar a la milpa, ¿no? Se sigue sembrando, seguimos comiendo nuestros tamalitos, nuestras bolitas de maíz, cacahuacintle. Esas son las mejores noticias. Es que no hay alternativa. Es que es un modo propio que pervive y sobrevive. No es una vía alternativa, es la propia nuestra, que está viva, está vitalmente presente, ¿no? Y que se activa en las peores condiciones, que está en las peores condiciones perviviendo. Entonces, pues no hay que olvidar que la pequeña agricultura nos está dando los mejores alimentos en México. O sea, esa es una resistencia que es cotidiana, que pone en un lugar protagónico a los sujetos que pueden transformar las cosas, que nos da de comer, de lo mejor, que nos enriquece, que nos gusta, que nos ilusiona. O sea, claro que nos ilusiona comer un tamal y hacer una fiesta y nos ilusiona. Esas cosas están todos los días en este país vivas. Están vivas y están luchando contra todo lo otro. Ese es el modo propio que ha estado aquí vivo, presente. En cada momento, o sea, en cada momento desde en cada momento de dominio y de poder, desde el dominio mexica sobre los demás, digamos, desde el dominio, la masacre español, la masacre de la conquista, en la guerra de castas, las rebeliones consecutivas, o sea, nunca han parado, ¿no? Nunca hemos parado. Ahora, sí, por supuesto que hay una batalla que se dificulta porque hay un terreno también inasible de las luchas en el que pues estamos ahora, ¿no? Que estamos habitando de la información, de los datos, de lo inasible que resulta ser la lucha a veces que toca los terrenos de lo digital, la agricultura inteligente, por ejemplo, que va a ser un terreno difícil de enfrentar, pero que por eso hay que cada que se pueda todos los días hacer un acto objetivamente posible de recuperación de la memoria de lo que somos, ¿no? Y se actualizan comunidades en nosotros mismos, ¿no? Comunidades bacterianas que están activadas solo por comer maíz, ¿no? O sea, desde ahí se activa un estado de salud que es el estado de salud de nuestros cuerpos cuando nos alimentamos de la milpa. Y con eso, todo lo que ello trae consigo, toda la memoria, ¿no? Cuando nos ponemos un linimento, un ungüento, cuando traemos a consideración el saber de una partera, de un yerbero. Entonces, ahí están comunidades y su memoria, ¿no? Entonces, la uniformidad de las luchas se ha logrado en este país, pero ya sabemos que sirve para coyunturas específicas. O sea, el movimiento agrario en México consiguió las tierras y nos regaló un margen que nos dio muchas posibilidades, nos dio los derechos laborales, nos dio posibilidad de asociación sindical, nos dio posibilidad de educación laica, posibilidad de eso, y eso está a punto de morir, ¿no? Pero fue posible porque hay comunidades viviendo, ya no de manera tan, digamos, tan nacionalmente organizada, pero están vivas las redes, y están vivas las redes a las que hay que apostarles, ¿no? Entonces, hay que recuperar esa memoria, porque es muy, la memoria campesina indígena en México está a la vuelta de nuestras generaciones, ¿no? O sea, ayer todos vivíamos y teníamos una letrina, y así es que cagábamos en una letrina y me dio pena, pero tú dilo. Y sabíamos de esta relación directa entre la caca y la milpa, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de rascarle a nuestras generaciones, así poquitito, y está 30 años, en 30 años éramos de un territorio campesino. O sea, tampoco digo que esta hiperindustrialización de lo que ahora es México nos hace perder esa liga constantemente. Sí hay que hacer un esfuerzo mayor y hay que poner todo nuestro empeño estético, auditivo, perceptivo, amoroso. Hay que ponerlo todo en juego para poder revincularse con esa que es lo que a mí me parece es, sí es una noción de vida futura, ¿no? O sea, yo, sin la soberanía alimentaria, el modo de vida que lo sostiene y la agroecología, yo no veo futuro, ¿no? El futuro para mí es esa vinculación. Ahí está, esas son las sociedades futuras, porque son pasado y porque son memoria y porque son vigentes. Yo tengo una pregunta acerca, qué bueno que dijiste ahorita la soberanía alimentaria, desde el principio la anoté por acá. Se me vino a la cabeza muchas azoteas que hay aquí en la zona Roma, Condesa, Narvarte, en esta zona céntrica de la Ciudad de México, donde siembran lechugas y siembran jitomates, y también hay como ondas de bueno, pues yo siembro mi jitomate, siembro mi lechuguita, siembro mis hierbitas, siembro no sé qué. Y, o sea, mientras tú hablabas y hablabas de los campesinos y hablabas del campo, y yo como que decía, okay, aquí en Ciudad Monstruo, ¿cómo está este rock and roll? Y de ahí mi pensamiento me llevó a una pregunta. ¿La soberanía alimentaria puede ser como individual? ¿Puede ser de una familia? Eso estamos hablando de soberanía. Si una familia siembra lo necesario para alimentarse, no para comer, sino para alimentarse, ¿es soberanía alimentaria eso? ¿O tiene que ser un proceso como más colectivo, más grandote? ¿O si yo siembro mi jardín verde, si tengo mi jardín verde, eso es soberanía alimentaria, o es soberanía de comida, o cómo es eso, y cuál es la relación? También hablabas que va hacia lo mismo, también hablabas de los ungüentos, de las parteras, de los yerberos, hablabas de todo esto, y aquí, poniéndome aquí en la Ciudad de México, se ha vuelto también una industria y una mercadotecnia. O sea, ir con una partera aquí en la ciudad no es nada barato, es súper fancy, es más, ¿no? Y hay muchas parteras que están ligadas a hospitales grandes, y hay como toda una onda, y es muy alternativo. Tú hace rato decías, no es una alternativa, pero aquí es muy alternativo y muy hipster y muy para gente pudiente poder ir con un huesero o con un yerbero o con no sé qué. ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo la miras tú? Pues hace mucho que partió este proceso de la mano de la mercantilización, no es de otro lugar. Primero, sí puede haber soberanía alimentaria familiar, es un ámbito de construcción. O sea, es una posibilidad comunitaria de apropiación del espacio, que puede ser una azotea, si así lo deciden en la ciudad, y siempre y cuando se construyan estrategias comunes para la alimentación y estrategias para la supervivencia colectiva, que en este caso es una familia, es soberanía alimentaria, pero no puede estar desvinculada de los otros procesos, o sea, porque no puede ser, o sea, en realidad no se sostiene. Una cosa es la seguridad alimentaria que te garantizas con una con insumos básicos que te puede incluso el Estado proveer de una despensa o tú mismo sembrando en una azotea, pero definitivamente tu aprovisionamiento de nutrientes no va a ser el óptimo en la ciudad, o sea, no hay posibilidad de hacerlo. Tienes definitivamente que vincularte con redes de producción de otros insumos nutrimentales, y eso es la soberanía. O sea, la soberanía es que decidas el punto de partida del ejercicio de este derecho que defina qué comes, cómo lo comes, cómo lo produces, y en función de eso vincularte con otros colectivos o comunidades. Pero en definitiva, o sea, aunque ya no podemos hacer, digamos, esta relación dicotómica campo-ciudad, en donde todo el campo es el que produce en la ciudad y todas las ciudades, no, ya no se puede hacer, pero sí, en México pues sigue viniendo la mayoría de la producción alimentaria de las sociedades campesinas, que en muchos son familias campesinas, ¿no? O clanes ampliados. Y antes tuvimos también un tiempo una jauja organizativa política campesina que está en el ocaso, ¿no? Está decayendo porque perdieron la posibilidad de pasar, digamos, a este ámbito de la soberanía alimentaria. Entraron en el mercado de la dependencia y la producción agroindustrial y no tuvieron manera de pasar y saltar a esta posibilidad de producir lo que quieran y además comer y de ello y producir excedentes. Está en juego todo eso, o sea, no digo que no se vaya a hacer. Hay quien en el noroeste de México y en el norte están preguntándose si vuelven a la milpa, por lo menos en una parte, ¿no? Eso va a tardar un rato para desintoxicar las tierras, pero las preguntas están planteadas, ¿no? Requiere de un montón de relaciones. Entonces, la soberanía alimentaria no es ostracismo, es total interdependencia de relaciones de producción, de relaciones económicas entre consumidores y productores, de estudio y análisis que tiene que ver, no está negada al mercado y a la comercialización a pequeña escala, en una escala de intercambio, ¿no? Porque siendo honestos, no hay posibilidad de regresar al trueque. Hay que plantear una transición de mercados, de intermercados, porque los mercados son parte nuestra en México, ¿no? Son parte de nuestra cultura. Los grandes mercados prehispánicos están por todo México, y hay una cultura de intercambio, hay una cultura de monedas, de monedas que son otras monedas, pero hay que plantearse la transición en todo ese proceso. Ahora, en la ciudad eso se complica muchísimo porque no hay un espacio donde hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay muchos intentos que el punto va a ser cómo hacer una reflexión, digamos, de la ubicación de clase cuando este proceso se inicia, ¿no? ¿A quién voy a alimentar? ¿Para qué va a ser esa producción? ¿No? Y digo, porque sirve en un ámbito que los chefs produzcan sus propias hierbas de aromáticas para producir una emulación de comida mediterránea o mediterránea buena, con una hibridación con la comida mexicana, pero hasta ahí se va a quedar en un ámbito de clase que es totalmente cerrado y que no va a ir para ningún otro lado, ¿no? Y que además está de la mano acompañado, evidentemente, del aburguesamiento de los espacios, sin duda, ¿no? Y de, evidentemente, ya lo sabemos todos, que ahora la burguesía mexicana, la aristocracia mexicana, come orgánico, eso lo sabemos, ¿no? Los pobres, popularmente ahora se consumen carbohidratos y se está, los gordos, la obesidad está en las franjas populares, ¿no? Así es que esta pirámide que está totalmente revertida tiene que ver con un vorágine de pérdida de conocimientos y de una soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tendrá que pasar por la apropiación de los cuerpos. No hay que excluirla, ¿no? O sea, es un territorio a recuperar. Por eso tan importante recuperar esa vinculación con todos los sabores y con toda la memoria que supone alimentarse bien. Porque recuperar el cuerpo en México es inevitable pasar por ahí. Y por supuesto que colectivamente va a ser más fácil que lo otro. Ahora, todo lo que has dicho alrededor de la folclorización y del aburguesamiento ligado a la atención al parto, pues es un proceso que viene de la mano del confinamiento de los saberes, ¿no? Del confinamiento de los saberes que está puesto en el circuito de la mercantilización y es además una deriva venida muy de los Estados Unidos de los partos humanizados que pues estamos abrevando, digamos, de la moda norteamericana y del robo y el saqueo de saberes que las parteras norteamericanas han hecho en México, que han construido una manera de profesionalización que es una manera de profesionalización para acceso a las clases medias altas. Y eso, pues, hay que visibilizarlo, hay que tenerlo muy claro porque no hay que olvidar que los sistemas de conocimiento están vivos, por lo menos en México, pues hay parteras en todo México, que siguen atendiendo en comunidades y que son fundamentales a la salud de las mujeres, de los niños, ¿no? Y así que no hay que olvidar lo que ahí están, ¿no? Así, pues es un desafío mayor vivir en esta ciudad y plantearse la soberanía alimentaria. Pero hay que planteárselo a todas las escalas posibles. Hacer esa reflexión lo más colectiva posible, ¿no? Además es eso, ¿no? En la producción de la soledad y de la ignorancia, que es la producción de la soledad como una forma deliberada de hacernos sentir, ¿no? De hacernos sentir desvinculados. Hacernos sentir culpables de no estar sanos, culpables de no comer lo que debemos, etcétera, etcétera. La soberanía alimentaria te da la posibilidad de vinculación. Claro que es difícil, claro, muy, muy difícil, porque cada vez los alimentos al alcance, pues, están terriblemente malos, ¿no? Pero hacer el esfuerzo es de gran importancia. Aquí hay una periferia rural, ¿no? Hay una periferia rural que produce para los mercados y que hay que encontrar la manera de, como siempre lo hacíamos, de platicar, hablar y hacer del mercado un espacio de diálogo, discusión. Pues estarán los chismes también, pero de los mercados, los lugares de conocernos, de mirarnos, de vernos a los ojos, de probar los sabores, de recordar que ya no vendes y que me gustaría que me trajeras, ¿no? O sea, ser ese espacio de relación humana, de relación social y de relación soberana, de decisión. O sea, no solo mirar la etiqueta en el súper, sino ir al mercado y decir, recordar, hay manzana chihuahuense, caray, ¿no? No lo olviden, ¿no? Hay un plátano que no solo lo distribuye Chiquita Brand, o sea, y ustedes tienen la posibilidad de llegar a ellos. Hay quelites en Milpa Alta que pueden llegar hasta aquí, ¿no? Y digo, yo conozco a productoras de quelites en Milpalta y están preguntando todo el tiempo, a ver, ¿quién compra quelites? Tenemos sobreproducción, ¿no? Entonces sí hay que ponerse en esa comunicación, ¿no? Ah, pues muchas gracias, parece que todos tenemos un montón de chamba que hacer en la ciudad, en el campo, donde nos toque. Si estamos en el campo, pues recuperar nuestras tierras, recuperar esa posibilidad de sembrar, buscar con quién sembrar, no estar en soledad, de vincularnos. Y aquí en la ciudad también mucho trabajo que nos has dejado, muchas tareas, y sobre todo pues gracias por venir. Hace frío, pero pues aquí estamos, y pues siempre es un gusto escucharte, ¿no? Pues hay que... Alguien imaginó la agricultura un día. Alguien la imaginó y alguien se tuvo el sueño y la ilusión. Entonces, antes de materializar lo que queremos hacer, pues hay que pensar, imaginar y soñar. Que eso es el primer territorio, lo tenemos al alcance todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir y pues no dejen de soñar ni de imaginar para construirnos otro mundo. Nos vamos con una rola que se llama Somos Pocos, de una banda llamada Laguna Pai. Esto fue el Palabra Indómita. Saludos a La Que Huelga Radio 102.9, a Frecuencia Libre la 99.1 en Jovel, Chiapas, y a La Palabra del Agua, Radio Ñumda, en Sulja, Guerrero. Esto fue La Palabra Indómita. Hasta la próxima. Llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana. Yo